a soñar. Este hombre tan formal, este hombre tan normal, indiferente, practicante fijo de la realidad. Y así fue como vio que la vida era un milagro de verdad. Mandó hacer puñetas lo demás. ¡Ay, ay! Salió de casa en paz, marchó como un día más a la oficina. Sin atillo bajo el brazo se piró. Y así, sin más, dejó a unos hijos que los engordaba él. Y adiós a sus queridas y mujer. ¡Nay, nay, nara, nay, nay, nara, nay, nay, nay! Se encontró un mundo de color como aquel que había oído en las canciones, y debajo de una higuera se tumbó. Y así, despertador de ese mundo que había exprimido bien, pensó lo primo que antes era él. ¡Nay, nay, nara, nay, nay, nara, nay! De allá donde salió, jamás le preocupó lo que pasara. De esta forma su destino descubrió. Y así se convirtió en un hombre santo, sabio y pensador. Y dio a todo el mundo su perdón. ¡Nay, nay, nara, nay, nay, nara, nay, nay, nay! Se aburrió de ser santo varón y el mar lo convirtió en una piscina. Todo el campo con ladrillo lo valló. Y así la hora llegó y a las 8 su mujer lo despertó.